Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Vemos que sucede con frecuencia en la infancia que existen padres que desean para sus hijos que aprendan un montón de cosas. Además de la carga que supone la escuela, se los manda a idiomas, música, baile, deportes. Finalmente los chicos no tienen tiempo ni para jugar, que es algo primordial en esa etapa de la vida. Otro tanto sucede con los adolescentes y los jóvenes que intentan ser los mejores en sus estudios, deportes, y quieren participar en todas las fiestas. También los adultos nos vemos con muchas personas que nos necesitan, además del trabajo, y nos preguntamos, ¿qué es lo esencial? Nos lleva a preguntarnos sobre lo urgente y lo importante. Algo similar les pasó a los fariseos, que tenían 613 prescripciones. Estaban llenos de cargas. Y fue por eso que le preguntaron a Jesús sobre lo que él consideraba que era importante. El Señor les dijo que lo principal es amar. Y amar como Dios nos amó. Somos imágenes de un Dios que ama hasta el extremo. No se desentiende de nadie, sino que al hacer a cada persona la mantiene en el ser como un padre cariñoso que busca el bien integral. Eso es un motivo para la confianza, la alabanza y la acción de gracias. Pero al mismo tiempo nos lleva a reproducir ese amor. Por eso Jesús nos dice que lo importante es amar a Dios y a los demás. Se trata de amar con el corazón de Dios, como sucedió con el que fue al cielo, se puso los anteojos de Dios, vio cosas buenas y también otras malas entre los humanos, como las estafas que le hacían a su hermano, y desde allá le arrojó un banquito. Al volver, Dios le dijo que no solo tenía que ponerse sus anteojos, sino también su corazón misericordioso. El ejercicio del amor debe llevarnos a salir de nosotros mismos para buscar el bien de los otros, ponernos en el lugar del que está solo, criticado, abandonado, sufriente, caminar con su calzado un buen tramo. Es la empatía que se debe ejercitar. El Señor nos pide que seamos misericordiosos y compasivos con los demás, como lo fueron los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Eso los llevó a ocuparse de los más desposeídos. Se cuestionaron y trataron de hacer algo afectivo y efectivo por los otros. No se quedaron con una admirable teología de la presencia escondida de Jesús en el pobre, el hambriento, el encarcelado, el peregrino, sino que pusieron en marcha obras admirables de misericordia, como lo hizo la madre Rosello, por ejemplo, con la fundación de una congregación para la atención y enseñanza, como lo hizo don Orione, con tantos enfermos mentales y otros desposeídos, como lo hizo Juan Pablo II, impulsando tantas tareas en países muy pobres del planeta, destinando el dinero del Vaticano para esas obras que actualmente se siguen haciendo sin publicarlas, como sucede con las obras buenas. El amor de Dios no puede quedar encerrado en el propio corazón. Se debe exteriorizar en obras hacia el prójimo, porque, como dice el refrán español, obras son amores y no buenas razones.